Nunca pensaste que podía ser el number one en tu vida. Equivocaste, nena. Ahora los méritos los tienes que hacer tú. Jimenita. Párame la vista ahí, papá. ¿Qué es lo que pasa? Ay, Jimenita, estoy donde Maruja. Dejé tu comida en el microondas, hijita. No te olvides, ¿ya? Come, mamita, ¿ya? Un besito, mijita. Chao. Fresco, ceñito. Ahora me toca a mí. Suéltame la pista, ven. Si pasé pobre, no puedo amarte. Yo te lo juro que voy a... Tus llamadas y tu música no se juntan. Motorrocker E8. Con un solo botón, convierte tu celular en reproductor MP3. Tranquila,